Bueno, seguimos con los gremios, hermanos, tratando de consultar a sus dirigentes. Estamos en comunicación con José Regis, secretario de Acción Social del SADO, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, que también está en la lucha para la recuperación salarial y que, ante la amenaza del gobierno provincial, queremos ver cuál es la posición del SADO. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes, Américo, a vos, un saludo a todo el staff, a la gente ahí de la radio, a toda la comunidad de Gálvez y a todos los trabajadores de Gálvez. Perfecto. A ver, esta mañana estuvimos en una conferencia de prensa conjuntamente con ANSAFE, ¿sí? SADOP y ANSAFE a las 10 de la mañana en el local de ANSAFE en calle Rivadavia. La verdad que es preocupante todo lo que está pasando y si la provincia quería calmar las cosas, yo creo, Américo, que lo que está haciendo con los trabajadores de la provincia es echar más nafta al fuego. Así es. Mirá, concretamente, estuve llamando recién con la compañía de ANSAFE. La duda que tengo fue a particular, y creo que más uno de la audiencia. Ustedes, digamos, no dependen de la provincia, sino que son digamos, concretamente, de patronales particulares, SADOP, concretamente, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo se, en el caso que el planteo del descuento se haga al resto de los empleados públicos o a ANSAFE? ¿A ustedes cómo se lo aplica? ¿También las patronales le aplican el descuento? El descuento, estoy Y a hablando. ver, para que vos tengas idea, las patronales que están subvencionadas con un 100% para el salario de los docentes en las escuelas, en otras épocas, cuando, desgraciadamente, allá en la época cuando teníamos a Daniel Germano de ministro de Educación, en la época del reutemanismo, Sí. esa época nefasta de lo que era prácticamente un patrón de estancia, se hacían los descuentos porque las escuelas del 100% la provincia no manda los aportes que tiene que mandar. Claro. Y ustedes, digamos, también corren el mismo riesgo en esta situación, porque hay situaciones muy particulares, lo que significa, en el caso de Gálvez, ¿la escuela está subvencionada en un porcentaje determinado o el 100%? No, no, el Calvario, el 100% es una de las escuelas, como muchas que hay en la provincia de Santa Fe, la mayoría, que tienen una subvención para salario del 100%. Por eso, a ver, cuando se habla de esto de la subvención del 100% para la escuela, muchos padres dicen, ah, pero yo pago la cuota. No, no, paga una cuota extra que cobra el colegio. Pero lo que pagan los padres no es lo que va al sueldo de los docentes. Más en el Calvario, el 100% del sueldo de los docentes, no hay ningún aporte por parte de los padres de los alumnos de Gálvez para el sueldo de los docentes. O sea, Lo paga el Estado concretamente, provincial. aclaremos, José, que en el Calvario a usted le paga el sueldo de la provincia enterito, se lo paga el sueldo de la provincia. Por supuesto, por eso a veces es indignante cuando hablan de que, ay, yo no recibo nada del Estado. Sí, todos los padres que mandan los niños y niñas a la escuela del Calvario son subvencionados también por el Estado, porque el Estado provincial paga el salario de los docentes del Calvario de Gálvez. En el caso de la Escuela del Sol, ¿cómo es el Colegio del Sol? Ahí hay ciertos porcentajes, como en otras escuelas. Siempre el porcentaje de subsidios arranca del 40% en adelante. Hay escuelas nada más que tienen un 40% de subvención para el salario de los docentes y el resto ahí sí es pago con la cuota de los padres. Perfecto. Aclaremos entonces, porque a veces, viste, yo pago la cuota, quiero que mi hijo le den clase. No, por eso mismo quiero que esto quede bien claro. Tanto la Escuela de Calvario como la Escuela Misericordia de Barranca y otras tantas que hay en el departamento son subvencionadas por el Estado provincial con el 100% del salario. No reciben otra cosa, ¿eh? No reciben para pintura, para arreglar una aula, para el teléfono, para la electricidad, no se recibe de eso nada, pero sí para el sueldo de los docentes. Por eso vuelvo a decir, todos los papás y las mamás que llevan sus hijos al colegio del Calvario son subvencionados también por el Estado, ¿sí? Con Perfecto. el salario de los docentes que paga el Estado. Ahí estamos, bueno, aclarando el tema. Esto continúa, ustedes se manifiestan de la misma forma que el SAFE, concretamente continúa con el plan de lucha que estaba implementado hasta la semana que viene, más allá del llamado de la provincia para la primera semana para paritaria, bueno, digamos, SADOC se manifiesta con la continuidad del paro en las escuelas. Sí, las 72 horas para la semana que viene, Américo, y bueno, y ahí estaremos viendo qué es lo que va a pasar con este llamado a paritarias. Vuelvo a decir, también está esto que salió a decir vergonzosamente el ministro de Trabajo de la provincia, que va a descontar los días. Ya no hay tiempo, sí, porque a partir de los días 20 de cada mes, la provincia carga en el sistema todo lo que es sueldo, descuentos, de lo que pueden llegar a tener de jubilación, de esto, de aquello, ¿no es cierto?, de obras sociales, siempre a partir del día 20. O sea, que si habría un descuento, será recién con el pago del mes de septiembre. Claro. Un poco nos quedamos con las palabras de Bayuga después de la movilización, cuando planteó que doy doble sobre el sencillo de que no va a haber descuento, pero bueno. Veremos que esta amenaza, bueno, del gobierno obviamente es repudiable totalmente, ¿no? Estas son otras cosas, a ver, que después están dentro de lo que es la negociación en paritaria, ¿sí? A ver, empezamos a negociar un porcentaje, el otro, no te olvidé que me querés descontar los días. Entonces, son todas negociaciones que se tienen que dar en el marco de la mesa paritaria, que es lo que está desconociendo el gobierno de la provincia de Santa Fe hace más de 2 meses. ¿Por qué? Porque el aumento que nos habían dado para el mes de junio hasta ese momento era de un 30%. Y la inflación entre lo que es junio y julio superó ampliamente ese 30%. ¿Sí? Entonces quedaban después 2 tramos de agosto y septiembre, que es lo que veníamos pidiendo que se adelantara y volver a sentarse. Y el gobierno de la provincia hizo oído sordo a todo esto. José, agradecerte por el momento. Estaremos en contacto la semana que viene, de acuerdo a cómo se los he hecho. Gracias por ahora. No, por favor, Américo, y vuelvo a repetirse, a disposición, lo que necesites para aclarar muchas de estas cosas que muchas veces no se entienden en las escuelas privadas. Entonces, todo aquello que sirva para aclarar el panorama y que sepan de la manera que son y cómo son los trabajadores de la escuela privada, a disposición, Américo. Gracias nuevamente, un abrazo. No es porque, hasta luego. Bueno, José Regis de SADOC, allí estuvo, pasando por el 118.9.